Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 372. Este es quien les saluda por aquí, el señor Alex Nicho, hoy en sustitución de nuestro compañero Gatonejo. Así que el deber llama y estamos aquí dándole la mano al compañero, como debe ser, dando el A, continuando con el podcast semanal que usted ya está acostumbrado a escuchar y que disfruta mucho. Y conmigo se encuentra el que sí estaba aquí desde el primer momento, el que estaba aquí, el hombre que ponchó temprano desde las 6 de la mañana para estar aquí en esta grabación de hoy, el señor Sparewolf, que es lo que pasa yo. La que hay, papo, todo bien, hermano. Aquí estamos ready, esperando que Gatito esté bien, está en un bunker, undisclosed location, esperando a que termine el temporal. Oh, para poder regresar a su hogar, y esto, por eso es que no está acá con nosotros hoy. Él era el que estaba ahí en el bate, ¿verdad? Silla principal. En el turno al bate, pero ahí Alex Nation se puso la capa de superhéroe y vino para acá, mire, volado, pero volando como fenomenoide, o sea, con las manos arriba y corriendo. Así era que venía Alex. Me encanta fenomenoide. fenomenoide. Y diciendo con la boca así. Entonces, me encantaban esos cartoons. Super fun. Sí. Pero estamos aquí, papi, estamos ready. Gio, antes de empezar, me dicen que te vieron comprando camiones de ladrillo. ¿Para qué? Oh, sí, ¿tú, sí. ¿Tú estás haciendo camiones, una verja en tu casa? Sí, claro que sí. Claro que sí, plantándolas por ahí, ¿verdad? Como se está rumorando. ¿Qué pasa? Lamentablemente, estábamos hablando antes de grabar que la cosa está bien seria en múltiples ciudades de acá de Estados Unidos, donde pues hay múltiples manifestaciones, esto a raíz de, pues del incidente más reciente de lo que se ha denominado como brutalidad policíaca contra George Floyd, y pues obviamente la gente está demostrando su repudio a las acciones que han sido múltiples, que ya pues están que no aguantan más. Y definitivamente, ¿verdad? Es una situación tensa para todos los que estamos acá en Estados Unidos. Uh-huh. Y pues algo muy muy lamentable, y pues hay que cuidarse, uh-huh, hay que estar atento y hay que, ¿verdad?, siempre tomar las medidas necesarias para mantenerse así. Sí. No, y más cuando, ¿verdad?, que las comunidades que se han visto afectadas con esto, pues desafortunadamente son las minorías, ¿verdad? Pues afroamericanos, latinoamericanos, o sea, extranjeros. Cuando digo extranjeros, me refiero a personas que están viviendo en Estados Unidos, que han llegado de Europa, de otros países, ¿verdad?, a echar para adelante, o sea, a echar para adelante a sus familias, a trabajar. Porque la mayoría de estas personas que dan este salto a Estados Unidos, lo que van es a trabajar. O sea, y pues siempre está este bendito, ¿verdad?, prejuicio y discrimen, y lamentablemente, como tú dices, ya la gente ya está hastiada, está cansada, o sea, ya no aguantan más, o sea, no dejan que las personas echen para adelante, que vivan su vida tranquila, y siempre pues tienen que estar como castigándolos, o persiguiéndolos, o simplemente, que usted lo viene aquí a robar. No, señor, la mayoría de esas personas que van a estar haciendo, lo que van es a trabajar, a producir. O sea, y de verdad que es triste que los traten así, ¿no? Es triste. El racismo es rampante, y pues sí, la gente ya está hastiada de los abusos policíacos, uh-huh, de los comentarios estúpidos de la gente, uh-huh, uh-huh, de todos los que están desatados ahora mismo por Porus. Hay que hablar la que hay, ¿verdad? Nos fuimos, uh-huh, un poquito políticos aquí, pero es la realidad. Esto desde que Donald Trump está en poder, pues esta gente está, uh-huh, como que luz verde para hacer todo eso. Sí, como Pokémon salvaje, están corriendo en la llanura, y esto no hay quien les ponga el lazo. Antes, pues por lo menos, escudados en la decencia, pues quizás eran así de imbéciles, o así de racistas, o así de, llámelo como usted lo quiera llamar, de la puerta para adentro, tú sabes. Pero ahora es de que cualquier cosa es, habla en inglés, que estamos en América, uh-huh, y ya tú sabes, por ahí para abajo, y las experiencias son múltiples, y la gente está ya, pues, hastiada. Sí. Y pues nada, de eso es que se trata, eso de los breaks, esto, así que no estoy haciendo una pared, no, para nada. Así que están tocando la puerta, yo verifico. Sí, muy moleado, no te apures, sí, que el timbre, que el día que toquen la puerta así, habiendo el timbre al lado, me tiro por la ventana atrás. Sí. Ay, pues nada, eso era nuestro two cents, ¿verdad?, en cuanto a lo que está pasando. O sea, sabemos que no tiene que ver nada con gaming, Pero anyway, son cosas, ¿verdad?, que nos afectan a todos como habitantes de este planeta, y más a nuestros dos compañeros gatoneos, que prácticamente es el epicentro a cuatro calles de ahí. A cuatro calles de donde sucedió este lamentable suceso, ¿verdad?, el fallecimiento de esta persona, en donde, según la policía legal, resistió arresto. Hay evidencia de que no. Él no resistió ningún arresto y pues se fueron un poquito al Cuba, lo hicieron una llave poquito, de... poquito, un jiu-jitsu, papi. Sí, y con rodilla y toda la cuestión, y pues lamentablemente este ciudadano perdió la vida por motivo de asfixia, así que, y pues, como dice Gio, la gente se cansó, ya hay muchos videos por ahí virales, ya hay muchas cosas, ya la gente no aguanta más, así que... De hecho, antes de continuar, el alcalde de Nueva York, él condenó los actos de saqueo y todo, pero a la misma vez... Él mandó una reprimenda a la policía de Nueva York. O sea, él mandó un regaño contundente a la policía de Nueva York. Porque él está consciente de un montón de casos de abuso, y el tipo les habló fuerte. Un video en particular de la policía de Nueva York, que en una guagua había manifestantes al frente de una barra de la guagua. O sea, estaba la división, estaba la guagua, y detrás venía otra guagua. Y de momento que la guagua acelera, papá, contra la multitud. Diablo. Y sale la gente volando, después se le treparon encima a la patrulla y empezaron a romperla. O sea, la gente ya está en mecha corta. Uh-huh. Echarle más gasolina no resuelve nada. Y detrás al final del día, detrás del uniforme de policía también sigue habiendo un ser humano que está a lo mejor siguiendo órdenes, que está bajo suma presión, etcétera. Uh-huh. Esto, y que pues al final del día está tratando, procurando de hacer lo mejor que puede desde la perspectiva de su trabajo. Exacto. Como, ¿verdad?, mencionamos esos casos extremos negativamente, hay que señalar que hay otros casos muy positivos donde la policía y sheriffs, o lo que se conoce en Estados Unidos como law enforcement, porque son múltiples las agencias de ley y orden, se han unido a estas protestas de manera pacífica, han estado marchando con la multitud, se han solidarizado con la multitud. Porque también, o sea, simplemente por ser policía, por ser law enforcer, no quiere decir que tú eres un corrupto. Hay unas ratas dentro de los departamentos que obviamente dañan el buen nombre de lo que se supone que represente una agencia que tenga lazos tan fuertes con lo que vendría a ser la ley y el orden. Uh-huh. Esto, y pues hay que resaltarlos también. Hay fotos muy bonitas, hay videos muy bonitos. Esto, ¿verdad? Y pues hay que también... como decimos una cosa, decimos la otra, ¿verdad? Darle foro igual, de que hay cosas muy positivas pasando. Hay que ver en qué termina todo esto. La gente se sigue manifestando y pues quizás sea el principio de muchas cosas, quizás no. Hay que ver. Esperemos que todo se normalice, de verdad, y que sea para bien. Que sea para bien y que de esta aprendan que cuando un pueblo o una ciudad se cansa, esto es lo que va a pasar. La gente. El gobierno es de la gente. El gobierno es de la gente. No, y como que sea, no, son más que la fuerza de la policía. Sí, ¿qué tiene la policía ventaja? Porque tiene armamento, tiene equipo, pero aún así son más los ciudadanos que los policías. Y acá no vieron muy o no le prestaron atención a V for Vendetta. No, definitivo. Bueno, dicho eso, entonces ahora sí, ¿verdad? Luego de esos comentarios de parte de compañero y mío, ¿verdad? Que como dije, no tiene nada que ver con gaming, pero es algo que está pasando y que obviamente pues siempre es bueno también conversarlo y que ustedes también pues se enteren, que tenemos seguidores que a lo mejor no están muy pendientes de las cosas que pasan en el hemisferio de acá, pues sepan lo que está pasando, ¿ok? Así que nada, vamos entonces con lo que tenemos para esta semana con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y estamos por aquí ya de vuelta. Vamos entonces con las noticias más importantes para esta semana. Mira qué conveniente esto. Resulta que esta pasada semana se reveló que la Xbox Series X va a tener la capacidad de mejorar títulos viejos con HDR y 120 frames por segundo en términos del support que le va a estar ofreciendo. Esto lo estuvo revelando Microsoft. Y estaba prometiendo, ¿verdad?, hacer que los juegos viejos fuesen mucho más accesibles en la consola moderna. ¿Por qué razón juegos viejos en una consola moderna más accesibles? solamente ellos y su equipo de trabajo saben. Tal vez sus madres también, nadie más. Particularmente, va a haber una automatización de upgrade para HDR en términos de el frame rate doubling, es como lo están llamando. So, algunos títulos de 60 frames van a poder correr, obviamente, pues mucho más smooth. E incluso los de 120, pues va a estabilizar esa movida, ¿no? De frames por segundo. Microsoft también comentó que se supone que haya una confirmación de que realmente vamos a ver muy pronto, cuándo es que la consola va a estarse publicando, cuándo va a estar disponible al mercado. El equipo ha estado desarrollando plataformas y con capacidad de asegurarle a todo el mundo de que los juegos continúen siendo lo mejor que puedan ser. Dice por ahí, ¿verdad?, el portavoz, y pues tiene un partnership con Xbox Advanced Technology Group. Xbox Series X va a estar llevando una nueva e innovadora reconstrucción de lo que es el HDR, esta técnica que ya está presente hace muchos años para efectos del Xbox, la cual permite que la plataforma pues automáticamente añada support de HDR a los juegos. Esta técnica va a estar siendo manejada o incorporada por la plataforma misma, lo cual le va a permitir utilizar esta tecnología con impacto cero o con cero impacto en términos de lo que vendría siendo el performance de los juegos, lo cual de una vez, como comenté al principio, le va a permitir mejorar juegos de 360, incluso juegos de Xbox original desarrollado hace más de 20 años, pero incorporados, ¿no?, ahora con esta tecnología de HDR. Así que se supone que esto, pues, una vez más, ¿verdad?, como dije, ¿no?, me emocione en el sentido de que voy a poder jugar juegos de pasadas generaciones, pero que se va a ver brutal, ¿no?, porque los va a mejorar y va a tener entonces el support. Obviamente, si lo estoy jugando en una televisión Super OST, tiene la capacidad entonces de que pues el juego me corra nítido, ¿verdad?, y que entonces, pues, si el televisor tiene el support para 120 Hz con el refresh, ¿verdad?, del televisor, pues yo pueda verlo, pueda verle, qué sé yo, los poros a Master Chief dentro de la máscara, aunque no se la quite. Algo así. algo así. Así que definitivamente algo que, pues, los fanáticos de las buenas gráficas, ¿verdad?, que hay un buen número de gamers que por eso es por lo más que se tienden a dejar llevar a la hora de hacer las compras, pues tienen ahí, ¿verdad?, una esperanza en términos de no tienes que comprar una computadora para que el juego se vea bien, porque tienes una mini computadora, perdón, tienes el Xbox Series X acá de Microsoft, que obviamente se ve como una mini torre, pero pues ustedes no están listos para esa conversación. Alex, ¿qué te parece eso? O sea, HDR support para un montón de títulos viejos, o sea, wow. Bueno, yo, fíjate, lo encuentro interesante. Obviamente, esto es un hook, ¿verdad?, para atraer esos early buyers y todas estas personas que llevan pidiendo como que remasterización. Gracias. Me sale más en inglés que en español. Mira qué cosa. Remasterización de ciertos juegos. Pues yo entiendo que, yo no lo veo tan mal. El problema es que lo que me preocupa es que gasten todo el esfuerzo en esto y no te saquen títulos para esa generación de consolas o first party games para esa consola, porque todos esos esfuerzos se van a tornar más que en tirar esos filtros o esa actualización para esos juegos, cuando esos esfuerzos los pueden centrar en otros esfuerzos para mejorar, ¿verdad?, para sacar juegos nuevos y qué sé yo qué. Pero again, es un buen sales pitch el hecho de que, no, mira, ahora vas a tener HDR support para todos estos juegos que tú solías jugar de esta manera, los vas a ver de tal manera. Yo entiendo que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X, yo creo que esto es una cosa que yo creo que ya estaba atrasada en su plan de trabajo para esta nueva generación, ofrecer esa alternativa a los jugadores de poder ver uno que otro juego de generación pasada con gráficos o visuales más atemperados a la nueva era de visuales. O sea, estamos hablando 4K, todas estas resoluciones de videojuegos. Yo creo que ambas consolas, yo creo que en su roadmap, esto ya estaba ya plasmado para beneficio de los gamers, que le encanta todo eso. A mí me da lo mismo, francamente. Yo no puedo esperar a ver cómo se va a ver con esta mejora gráfica Fortnite. O sea, va a ser hostioso, la sombra se va a ver super real, pienso yo. Trade Racing. Sí, obligado, o sea. Oh my god, o sea, ya no, me compro un Xbox Series X Day One para bajar Fortnite, duro. O jugar Minecraft, duro. Dios los bendiga a todos. Mira, estate quieto, que Minecraft está recogiendo rebaño. Minecraft está recogiendo rebaño. Tú eres uno de los que caíste en esa redada, papi. Así que... Sí, pero es por el concepto, no por el estilo. O sea, sí. Está bueno el juego, está bueno, está entretenido. Pero nada, de eso hablo en lo que es la que hay. Dale. Vamos a continuar por aquí. Bueno, gente, y nuestra próxima noticia es del mundo de fighting games, específicamente de Street Fighter V. Capcom dio a conocer que estarán trabajando en un quinto y último DLC para Street Fighter V, o sea, contenido descargable, el último. El mismo incluirá 5 nuevos personajes y 3 nuevos escenarios. Por lo pronto, se desconocen los detalles de este nuevo contenido, pero indicaron que esperan que esté disponible este verano. Con EVO Online a la vuelta de la esquina, se podría especular que más detalles serán revelados durante el evento en el mes de julio y posible publicación en el mes de agosto. Lo que entiendo que es una buena acertación, ¿verdad? De cómo van a estar mostrando ese nuevo contenido para Street Fighter V. Algo, fíjate, Dios mío, señores, que Capcom cada día no deja de sorprenderme. O sea, ellos sacan esta edición nueva de Street Fighter V, que es la última, bueno, iba a ser la última. Sí, la eso te iba a comentar, que yo recuerdo que ellos habían dicho que Street Fighter V iba a ser una plataforma del juego, que todo el resto del contenido había ido por haber por X cantidad de años, ¿verdad? Ellos no vislumbraban que fuese anytime soon, iba a llegar a esta plataforma. Pues se supone que esta última versión, que es la de Championship Edition, que es la que incluye todos los personajes que han salido hasta el momento, todos los stages, algunos skins y qué sé yo, que esta iba a ser la última actualización, y de momento nada sale ahora, que ahora viene otra nueva, más contenido, que de seguro hay que pagarlo, porque claro, seguro no va a ser gratis. Claro. O sea, y estas son las cosas que a mí, francamente, de Capcom me molestan. Somos muchos los que estamos enojados, o sea, sobre todo los que pagamos el maldito collectors. Eso, o sea, hello. Ni la estatua sirve, o sea, los pies todavía se le doblan a rayo. Sí, yo me compré, yo pagué el upgrade de para el Championship Edition, porque pues, o sea, vamos a jugarlo en el Bacalao Fight Club y pues, qué cara, o sea, lo compré, pero entonces ahora me dice, o sea, me dices que ese va a ser el último y ahora será el último, ahora viene otra cosa más. O sea, come on, dude, en serio. O sea, decisiones. Yo sé que, yo entiendo que ya esta es la última, porque ya por ahí hay unos mock-ups, ya hay ya información de que ya se está trabajando en Street Fighter VI, y ellos están trabajando a las millas con ese nuevo título, porque ellos, yo creo que la meta de ellos es que ese juego esté disponible ya para el 2021, para ya para la nueva generación de consolas. Street Fighter VI. Así que hay que ver, pero estas son las cosas que Capcom, las decisiones que toma Capcom, que a mí me molestan, y por eso es que la gente llama Crapcom. O sea, mira, si vas a hacer eso, dalo gratis. Sí, sí. Dalo gratis, y qué diablo. Ya, o sea, ya lo que tú le ibas a sacar el juego, ya se lo sacaste, que no fue lo que tú esperabas, pues, porque hiciste un crappy game desde el primer momento. Sí, ya todo el mundo, está esperándolo, ya se sabía, ya. Esperó un rato, ¿verdad? Para disque tener la Complete Edition con K. Y viene con que, no, wait, hay otro DLC. O sea, ¿cuándo vas a parar? Nunca. Habla claro. Para eso ponle un Season Pass. Y entonces yo decido si te pago el año, ¿me entiendes? Si el contenido vale la pena. Y nos vamos por mensualidad. ¿Tú me entiendes? Lo añadimos a la lista de streaming services. pero si te tiras así entre la sombra, estar jugando así, como quien dice, sucio para pa la comunidad, pues hello, o sea, da que pensar, da que pensar, y es bastante, bastante contenido, y obviamente, bastante el precio. O sea, esto es un juego que ya lleva añitos, y esto, y simplemente añadirle contenido, pues, mano, como que no es suficiente. Prontamente esperen por ahí el Alpha Version, también esperen 6 meses después, puede ser que venga el Omega Edition, puede ser que venga el Alpha y el Omega Combination Ultimate Collection, y pues sucesivamente, ¿verdad? Múltiples títulos así. Esta gente de verdad que no tienen, uno se pone a pensar como que si en serio harán estudios de la comunidad, ¿me entiendes? O si en verdad le importa el backlash, el feedback que tengan, sí, el backlash, feedback, el backlash que genera este tipo de noticia, mano, porque hello, o sea, de verdad que es bien molestoso. Y de seguro te lo quieren empujar a 30 pesos. Ah, tú sabes que sí, y eso siendo conservador. Probablemente 40, 45, cuidado si se tiran un Mortal Kombat. ¿Cómo es que se llama ahora? Rebirth, El Aftermath. Ajá, que vale 60 pesitos. O sea, ¿qué? Sí. ¿Qué tú me dices? No, sí. Papi, no. Cuando eso sí, lo pongan 20 pesos ahí, a lo mejor me lo compro. A lo mejor. Sí, que se prácticamente se está convirtiendo en el Game of the Year Edition, el Aftermath. Es la norma de los juegos de pelea. O sea, el gato ya le descubrió la fórmula hace como 2 años. No, voy a esperar al Complete Edition. Pero ahora está cambiando la fórmula otra vez. Sí. Va a fastidiar a gato, obligado. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos con la próxima noticia, gente. Y es que Twitch ha creado un canal exclusivo para compartir noticias de gaming, que ha denominado Twitch Gaming. Así, bien sencillo. El departamento creativo de Twitch está de vacaciones, entre la mitad de vacaciones y la mitad encerradas por COVID, ¿verdad? Y no quisieron pensar mucho y simplemente le pusieron Twitch Gaming. La compañía dice que este canal va a estar siendo la plataforma o el centerfold, ¿no? Donde van a estar haciendo varias revelaciones, entrevistas a desarrolladores, va a haber Twitch Drops, pues va a ser la plataforma donde streamers presenten su contenido también de manera oficial, ¿ok? El primero de estas cosas va a ser un torneo de Valorant, que viene por ahí el weekend que viene, ¿verdad? Que se supone que el juego sale en junio 2, así que vendría siendo esto... Si Valorant sale, abrir el calendario por aquí, estaríamos hablando que el weekend del 5 al 7 de junio es que va a estar tomando lugar ese torneo de Valorant específicamente en ese canal, ¿ok? También se planifica tener en este canal un coverage exclusivo, una cobertura exclusiva de lo que vienen a ser los Summer Game Fest o el Summer Game Fest, que este es el... ¿cómo te digo? Como que la palestra improvisada, ¿verdad? De que, no hay E3, no te preocupes, vamos a seguir sacando noticias como quieras. Y de ahí es que entonces hemos estado picando, ¿verdad? Como gallinas picando maíz en el campo, un poco de información, ¿verdad? Y nos han soltado varios reveals y nos tienen bastante interesados. Pues mira, ahí en ese canal, Twitch Gaming, podemos encontrar cobertura exclusiva del Summer Game Fest, ¿ok? Algo similar a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Con los Bacalao Viewing Parties, esto hace tiempo, pero, ¿verdad? De manera oficial, pues Twitch lo está haciendo. No sé si va a tener un host o simplemente va a retransmitir, pero esa es la que hay. También Twitch va a estar haciendo un partnership con desarrolladores como Blizzard y CD Projekt Red para facilitar, ¿verdad? Su participación en difuminar estas noticias, y entre todo esto también viene un Game Jam que comienza en junio 26, ¿ok? Esto, pues, obviamente son muy buenas noticias para Twitch. Seguimos viendo que se sigue reinventando. No, iba a ser en Mixer que pasan estas cosas, o sea, hello. Esto, así que, pues ahí está, gente, ahí lo tienen, ¿verdad? Bien pendientes a Twitch Gaming, que probablemente sea yet otra fuente, ¿verdad? Para hacer más bacalao viewing parts, ¿ok? Dependiendo del contenido. Yo estoy contento porque, mano, de manera oficial están dedicándole una plataforma a esto, y Twitch cada vez más se va viendo como, como una cadena grande de lo que vendría siendo televisión tradicional. Network, sí. Network, full blast es un network, ¿verdad? Pero en internet tiene sus secciones de comida o sus canales de comida, tiene sus canales de podcasting, tiene sus canales de juegos como tal, tiene sus canales de noticias de juegos, tiene sus canales creative, o sea, de verdad que me encanta cómo sigue la innovación ahí, y vamos a ver hasta dónde llega esto, porque mientras más Twitch sigue evolucionando, pues de por sí, ¿verdad? Y de manera simbiótica, if you will, pues si Twitch sigue para adelante, nosotros se supone que también, siendo uh-huh. parte de Twitch con el canal. Así que uh-huh. I'm looking forward. Me parece muy interesante que hayan tomado esa decisión, sabiendo que la gente puede ver, o sea, esto no quiere decir que el Summer Game Fest no va a transmitir desde el canal que sea oficial de Summer Game Fest, ¿me entiendes? Por ejemplo, por decir algo, esto simplemente, pues ellos van a tener contenido exclusivo, así que algo se traerán ellos entre manos para, mire, alar viewers para ese canal. Sí. Está cool tener como que ese gaming hub, si podemos llamarlo así, donde puedes encontrar todo. Y en esta sequía, como tú mismo dijiste, o sea, esta sequía de, pues, ya que no está E3, ¿verdad? Y hay muchos lugares que aún todavía están en cuarentena, y qué sé yo, que muchas cosas pues se han visto afectadas, atrasadas, pues es bueno que haya una plataforma en la que tú puedas ir y te enteres de todo, tú sabes, y con eventos en vivo, y con personas que están ahí hablando, que tú lo ves desde los estudios, desde sus hogares. So, ya está interesante la propuesta. Ya yo le di follow. Tú estás viendo la noticia, lo buscan en el teléfono y le di follow. Sí. Pavo, cuando tires algo, pues recibí la alerta y ver qué es la que se trae Twitch Gaming Channel. Okay, so, ya, está cool. Así que también ahí van a hacer featuring de gente que se meta a jacuzzi también. Ese canal, piscina, de manera exclusiva. Piscinas inflables. Sí. Con duro. Con pastillitas fluorescentes y toda la pende. Que estás pendiente de eso, gente. Muy bien. Yo estoy suscribiendo en este momento. O sea, no tiene botón de suscribir. No tiene botón de suscribir. Yo me estoy suscribiendo. Sí. $24.99. Sí. Tier 5. Vamos. Tier 5. $99.99 mensual. ¡Mira! Tengo derecho a 100 emotes y una cita. Y una foto filmada. Y un poquito de agua de la piscina. ¡Agua bendita! Abusadita de piscina inflable. Y la cura para el COVID en un pote. Ahí está. Duro. Oh my God, el mundo está al garete. Bueno, continuamos por acá. Oye, y hablando de Twitch, esta próxima noticia también es bien interesante. Y es que, gente, Pac-Man, sí, así como lo oyen, el personaje de los juegos de video que no para de comer, Pac-Man estará obteniendo su propio canal de Twitch. ¿What? Pero no es el típico canal para ver la acción en videojuegos, sino que dicho canal ofrecerá a los espectadores poder jugar un modo cooperativo de Pac-Man sin necesidad de descargar. Esto va a ser de forma gratuita directamente en el canal de Twitch. Este proyecto, que está coordinado entre Bandai Namco y Amazon, quien lleva por nombre Pac-Man Live Studio, e incluye 4 modos. Entre ellos está Studio Mode, que permitirá a los espectadores de Twitch crear y compartir niveles personalizados de Pac-Man. Endless Mode, hasta 4 personas podrán jugar simultáneamente con una sola vida por nivel. Select Mode, hasta 4 personas podrán jugar simultáneamente de forma cooperativa para lograr la puntuación máxima en cualquier laberinto generado por la comunidad. Y Classic Mode, que permite jugar el juego original de 1980. Wow. Pac-Man Live Studio estará llegando en el mes de junio y será jugable en Twitch desde una PC. Uy. O sea que esto yo entiendo que es como lo de como la aplicación que ellos tienen, que es Twitch Plays, que la gente pues por medio de unos comandos específicos en el chat pues controlan el juego. Ajá. Es lo que yo entiendo que va a ser la dinámica detrás de esto de lo de Pac-Man en Twitch. Sí, está bufiado porque rápido envuelve a la comunidad, ¿me entiendes? Y a la que la gente en el chat pueda controlar lo que pasa en pantalla, sabes que cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver, comando Pogo, rápidamente. Más nada voy a decir. ¿Y quién diría? Que tú crees niveles de Pac-Man. Por mi mente nunca me hubiese pasado una idea así. De que tú puedas crear niveles customs en Pac-Man, porque Pac-Man de por sí no es un juego, como que no será tan difícil, entonces como que niveles al garete, de Pac-Man no será tan difícil como decir un Super Mario Maker 2, ajá, ¿verdad? Que tiene cierto tecnicismo y ciertos features y cosas. Pac-Man es laberinto y no sé, o sea, tú escoges donde tú pones los power-ups o los power pellets y, sabes, te escoges el esquema de color, donde quieres poner los fantasmas, en fin, todo eso, eso está bien interesante ver con qué loquera la gente va a venir en ese live studio de Pac-Man. Nice, nice, nice. Está yeah. Bueno, está bueno eso, mano. Sí, está cool. Bueno, pasando a la última noticia de esta semana, gente, nosotros aquí en Nivel Escondido nos caracterizamos por no darle demasiado crédito a los rumores, ¿verdad? Y no montarnos en el hype train desesperado, pero aquí es más o menos una excepción porque resulta que está sonando muy, muy, muy fuerte. Que aparentemente los fanáticos de Sega, ¿verdad?, entienden que Sega va a venir con un mega anuncio, esto debido a su 60 aniversario, vendría siendo en las próximas dos semanas. Particularmente hay un anuncio que se espera que se lleve a cabo en lo que vendría siendo Famitsu, que es una revista que viene por famosísima. Ahí. Sí. Esto en un issue en particular, pero con motivo del 60 aniversario, la gente está especulando, ¿verdad?, de que, pues, Sega aparentemente va a procurar entrar y agárrese, gente, porque si esto pasa, yo por lo menos voy day one. Aparentemente, la especulación, y es grande, por eso estoy trabajándolo como si fuera una noticia, pero again, hasta el momento no hay nada confirmado, es que se está rumorando, gente, que viene por ahí una consola de Sega. Una consola de Sega que, ¿verdad?, se espera que sea una consolaza que venga como que a revolucionar pues lo que vendría siendo la industria hasta ahora. Entraría Here comes a new challenger. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. O sea, sería algo para caerte para atrás. Ahora mismo la compañía no ha, ¿verdad?, dicho una cosa ni la otra, pero se supone que esto de la revista Famitsu que mencioné sea en la revista que se publique en junio 4. O sea, estamos grabando ahora mismo, todavía es mayo 31, sería esta semana, gente, el jueves. Obviamente vendría a circular para acá, pues probablemente la otra semana, por si en un lapso de dos semanas, pero ya, en junio 4. ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo no sé, pero está lucido. Hay un videito corriendo por ahí, yo no entendí nada, me imagino que Shinobu y Soldevil entendieron a la pica. Esto, de un chamaquito como en una preparatoria y lo único que decía era Sega, tú sabes. Sega. Y era como que bien vestido y toda la cosa. So, yo no sé, pero tengo mi esperanza en que sea lo que sea que van a anunciar, a lo mejor es un, no es por nada, gente, no es por nada, pero yo les recuerdo que Sega tenía un Sega Channel. O sea, ¿qué me impide a mí decir, todo el catálogo de Sega y juegos nuevos y qué sé yo que es disponible como en un streaming service? ¿Qué tú dices? En cualquiera de las consolas. ¿Qué? O sea, vamos al mambo. Con de cero a ¿cómo es? De cero a nada de latencia. Que sea sumamente estable, que sea, tú te imaginas, mano. Yo no sé qué es lo que van a anunciar, yo sé que yo voy a estar pendiente. Y ahora, todos los que escucharon esto, pues, y fanáticos de Sega, me imagino que es como que, embuste. Pues sí, gente, entérese que sí, que viene algo grande de Sega. ¿Qué tan grande sea? Yo no sé, ahora viene anunciado un Dreamcast Mini. No estaría mal, pero no es lo que estoy esperando, ¿me entiendes? Es que yo diría, fíjate, yo no me iría tanto por la línea de que sea una consola nueva, porque honestamente, ya a estas alturas, desafortunadamente el mercado está bien dominado tanto por PlayStation y por Microsoft, y Nintendo está, o sea, con el Switch, eso ha sido un palo para Nintendo. Una consola nueva, así de la nada, con maybe, no sé qué, obviamente, si fuera eso, qué especificaciones esta consola va a tener, si va a apelar para estos nuevos, para este nuevo tipo de gamers, porque el problema que tiene Sega, que también lo tuvo Nintendo, es el hecho de que esos nombres apelan mucho al old school gaming y no al modern era gaming. Y yo, por lo menos en mi caso, que me encanta tanto Sega, claro que quisiera que sea una consola nueva, pero si no, ¿qué será? Mira, pues un servicio, como tú dices, un servicio que tú pagues una mensualidad o whatever, una mensualidad. Sega Max. Y tengas todo, y tengas todos esos juegos descargables o stream online de todos esos títulos viejos. Diablo, baby, eso estaría bestial. Loco, la cosa es que aparentemente se filtró algo, ¿verdad? En una entrevista por YouTube, por ahí, un reportero japonés dijo que lo que viene por ahí es grande y que realmente va a tener un impacto en la industria de videojuegos. A tal nivel, que el reportero, que se llama Senji Nishikawa, dijo que lo que sea que va a revelar Sega va a tener un impacto en la misma escala ¿verdad? Que tuvo el reveal inicial del PlayStation 5. So, te de entender que tiene un impacto tan salvaje como que, espérate, PlayStation 5. What? O sea, si no es otra consola, no sé, suena que va a ser otra consola, ¿me entiendes? So, hay mucha expectativa y son muchos los rumores que cada vez están solidificando más este asunto. So, no te esto mucho porque Sega también le gusta trolear. ellos llevan años troleando muchas cosas. Así que yo es ver para creer si es verdad que viene algo grande para Sega en el formato ya sea una consola o una mini consola o un servicio. Yo me atrevería a apostar que es una mini consola, pero con todos los power, o sea, un mini Dreamcast o algo, porque ya sacaron el mini Sega Genesis, que le fue bastante bien, una buena consolita esa, a mí me gustó mucho el mini Sega Genesis, sí, uno, pero si ya lo llevo, tú te imaginas, Dreamcast 2, no sé, se acaba el mundo. Day one, para casa, day one. También hay que recordar que ellos han estado más o menos freelancing. Ellos estuvieron un tiempo atados a Nintendo, si no me equivoco, pero después de particularmente del exitazo de Sonic, en taquilla y, o sea, Sega como que cogió un segundo aire, y con las consolas minis también, particularmente la última. Y hay que ver, mano, hay que ver, quién sabe si cogieron ánimo, si cogieron suficiente chavo ahora. Bueno, chavo hay, porque noticia es una noticia, y bien cortita, Paramount Pictures ya dijo oficialmente que está trabajando en una segunda entrega de Sonic. Sí, ya bien es hecho. Oficial, ya bien está. Hecho. Y tenía que pasar, como acabó Sonic, o sea, la 2 era sí o sí, pero sí, que ya están trabajando con la producción de la película, o sea, no están esperando bien nada. Bien así hecho. Quiero a Knuckles en esa película, por favor. Vamos a ver qué pasa, mano, pero Sega. Y los Chaos Emeralds los quiero ver también en esa película, por favor. Uf, Super Sonic, Super Saiyan. Super Sonic. Que me huele que se van por esa línea, pero vamos a ver. Voy a ustedes, guys. Yo sé que Jim Carrey ya está montado en el proyecto, él lo dijo, desde que terminaron de filmar, él lo dijo. Y él hizo un muy buen papel de Dr. Robot. Sí, él dijo que él quería, que él estaba ya dispuesto para una secuela. O sea, que ya cuentan con uno de las claves, uno de las claves exitosas de la película, ya cuentan con él. So, nice. GG. Nice. Sí, súper brutal. Pues, bueno, dicho eso, eso han sido todas las noticias más importantes para esta semana. Muy buenas noticias. O sea, por lo menos ya esta semana vimos un incremento en buenas informaciones. Como les dije, gente, ya prácticamente estamos ya en verano y ahora empiezan a llover todas estas informaciones que tenían las compañías almacenadas, ¿verdad? Para las conferencias de E3. Como las conferencias de E3 pues no se van a dar, ahora es que van a empezar a llover todas estas informaciones, traders, conferencias online, así que estén pendientes por ahí, que donde podamos estar haciendo un Bacalao Viewing Party, ahí vamos a estar, ¿ok? Yes. Así que, bueno, pues continuando por acá, con nuestra agenda. Vamos entonces a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 3 de junio de 1983 estrena en cines la película War Games. Uy. Shall we play a game? Y brevemente, ¿verdad? La sinopsis para aquellos que no conocen de War Games, básicamente un joven que encuentra un backdoor, una puerta trasera en una computadora central militar, la cual confunde un videojuego provocando alertas reales de una posible tercera guerra mundial. El director fue John Bahan, los escritores fueron Lawrence Lasker y Walter F. Parks, y protagonizada por Matthew Broderick, Alex Sheedy y John Wood. Uy. De esta nosotros hablamos en un Back to Retro, los primeros, sí, Back to Retro, acuerdo, fue una película que se de War Games, muy buena, de hecho está en Amazon Prime Video esta película. Nice. Así que si no la han visto, denle un try. Es viejita, no ha envejecido muy bien, pero entretiene. Bastante cool. Bueno, pues continuando por aquí, vamos entonces con las publicaciones para esta semana. Y vamos a comenzar con el departamento de los videojuegos. Y tenemos que el 2 de junio llega al mercado por fin Valorant. Todo esto está haciendo para PC. Luego el 5 de junio va a estar llegando Clubhouse Games 51 o 51 Worldwide Classics. Esto va a estar llegando para Switch. Sí, mano, de esto me habló Angel Doe. La transmisión del martes, del verano. Ya mismo hablamos de eso. Él mencionó algo de que si estaba emocionado por un juego que venía así como que de múltiples juegos de cartas, juegos de mesa. Y es este para el Switch. Él sí dijo que estaba como que carito para lo que era. Uh-huh. No mencionar eso. Sí. Pero ya, a mí me gustó mucho lo que vi este juego, pero sí lo encuentro un poquito caro para lo que es. Nice. Para lo que es, sí. Bueno, y respectivamente, ese mismo día también llega al mercado Command & Conquer Remastered Collection, esto para PC. Y por último, también ese mismo día llega The Outer Worlds para el Nintendo Switch. Uy. Nice. Bueno, y en el departamento de películas en formato Blu-ray DVD, tenemos que por fin llega Bloodshot en formato 4K, Blu-ray y DVD. Oh. Y en el cine pues sigue la sequía de producciones a grandes escalas en los cines. Yo entiendo que ahora, a medida que poco a poco ciertos estados y ciertos países como que están flexibilizando un poco el uso de la facilidad, yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver, a partir de ahora de este mes de junio, vamos a empezar a ver como que ciertos anuncios de algunas que otras películas por ahí, que se estilo de otros, o ya estén pendientes a sus carteras, si no, pues le preguntan a Chino. Obligado. Pobre Chino. Obligado. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la pregunta random. Pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, la misma pertenecía a Street Fighter V del 2016, cuando salió el jueguito. Así que, ¿cómo olvidar? Claro que sí. La estatua de Gio, saludo al Rey. La estatua se ve salvaje, mano, pero el juego, qué clase porquería. Cuando salió ese juego, porque ese juego no servía. Literalmente no servía. O sea, tú intentabas jugar y tú ni sabías dónde estaba la historia, no sabías poder montar el versus, se caía la conexión, aunque los servers dizque tenían toda la señal, era una... Sí, mano. Fue un desastre. Poco a poco le añadieron el modo de historia, de Twitching ciertas cosas en el netcode. Aún así es malito. Tú peleas y te encuentras con mucha gente con mucho lag. Una cosa horrible. Yo, a mí me preocupa cómo es que van a hacer ese Evo con ese juego. Yo no sé. Eso me preocupa, de verdad. De hecho, a mí Evo completo me preocupa. Que todas las peleas sean online. Yo no sé. Porque como está la infraestructura del internet en Estados Unidos, con el alto uso que se está haciendo ahora con lo de la cuarentena, yo no sé. Veremos a ver. Ya ellos sabrán. Bueno, ahora sí, vamos entonces con la pregunta random para esta semana. Y la misma lee como sigue. ¿Qué arma del arsenal de Gears of War, fuera de los handguns, crees que te sería más útil a la hora de un combate armado real? Mano. Yo tengo un problema serio, porque, o sea, yo juego a los Gears, pero yo siempre estoy con el arma, con la Lancer. Ok, esa es una buena respuesta. Sí, esa porque es la que más cómodo me siento. Esa, y hay una... Dale al link, voy a decir props a Gato. Gato, uh-huh. Gente, para los que no sepan, Gato nos dejó la agenda, veré, de show. Uh-huh. En esta pregunta nos dejó un link, ¿verdad? Un enlace para ver las armas, ¿verdad? Por si acaso tenemos que tener un refrescazo. Y este website está lo más interesante porque tiene hasta los stats de las pistolas, vete pal. Sí, mira, sí. Ah, no, pero el Hammer of Dawn. Eso es abusivo, mano, el Hammer of Dawn. Cuando funciona, funciona. El problema es cómo se va offline. Sí, exactamente. Sí, sí, pues mira, te había dicho la Lancer, también me podría ir con la Hammer Burst. Ok, con lo que es Portifold. Sí. A mí me encanta la Nasher, el shotgun, mano. Uh-huh. Para mí un combate real, un shotgun de Gears, creo que estaría bien GG, porque el shotgun de Gears tiene como 17 pies adicionales de alcance. O sea, eso es cosa que usted no lo sabe. Es cuando usted se esconde detrás de una pared y hace un shot, un blind shot, como quiera, tiene todas las de embaratar al enemigo como si estuviera disparándole raso. Y pues el runner up, mano, ese Hammer of Dawn. Oh my lord. No, o sea, eso está brutal. El concepto de esa pistola, que literalmente tú tienes que tener un láser y aguantarlo cierto tiempo en lo que entonces el satélite entra en línea y que el satélite mande fuego por ir para abajo, papi, que yo no sé cuántos de ustedes vieron diablo, hoy estoy con la mente patinando. Dios mío, la serie de Netflix que se transfiere en la memoria con el chip en el cuello, eso era Carbon, Altered Carbon. Ah, Altered Carbon. En Altered Carbon hay un concepto similar. Ellos lo llaman Angel Fire. Esto, y mano, es que estaría tan salvaje que esa tecnología estuviera disponible. Y tan horroroso. ¿Tú te imaginas esa mierda que se prenda sin querer? O sea, ay, fin del mundo. ¿Dónde cae? O sea, exacto. Satélites en órbita. O sea, no. Pero, pues, qué sé yo. Si yo tengo control sobre él, pues estamos GG. So, again, Nasher y un Hammer of Dawn, mano, por el lado. Eso arroja inspiración en la Guerra Fría, en los Cold Wars de Estados Unidos contra Rusia, de que se estaban desarrollando satélites con capacidad de disparar lásers a diferentes puntos del planeta Tierra, cuando lo llamado Star Wars del espacio entre Rusia y Estados Unidos, o sea que de ahí también arroja esa inspiración ese tipo de armamento. Ya está brutal, pero ya, no, pues esa es una abusivo, ¿verdad? Yo digo Hammer of Dawn, y pues que eso es bien abusivo, mano. Ganan la guerra en tres botones. Papi, pero cuando está online, porque si está offline se fastidió. Ahí está, ese es el problema. si Dom va y lo desconecta, porque Dom era un comando, eso era en una de las novelas de Gears al principio. Él y el escuadrón de él se fueron en Black Ops y desconectaron el Hammer of Dawn original, que no era propiedad de ellos, era de los enemigos. Y así es que los planos llegan a la coalición y eventualmente lo usan para el mal común, ¿me entiendes? Pero al principio era del bando enemigo. So, Dawn for the win. Yach. Interesante ese dato. Bueno, pues nada, gente, ya saben que cuando suba el post a nuestra página de Facebook, le invitamos a que comenten y muy gustosamente leeremos sus comentarios en la próxima edición del podcast. Así que, Gigi. Bueno, ahora sí, vamos entonces para el tópico de esta semana. Y esta semana lo que tenemos es Bóveda Misteriosa. Y la para nuestros nuevos oyentes, ¿qué es la Bóveda Misteriosa? Pues nada, gente, nosotros acá en Nivel Escondido tenemos una bóveda donde guardamos un sinfín de cosas. Esto es algo así como la bóveda que se ve al final de Indiana Jones, de los Ark. Un montón de artículos, objetos, cosas místicas, misteriosas, peligrosas, en fin, de todo ahí en esa bóveda. Y pues una vez al mes nosotros metemos la mano ahí, sacamos un artículo y damos unas breves descripciones del mismo, y el compañero que esté esa noche acá en el podcast pues tiene que tratar de adivinar cuál es ese objeto que el conductor del podcast, en este caso yo, ¿verdad?, estoy sujetando en mis manos y describiéndolo para ustedes. Así que, Gio, ¿estás ready? Estoy tan ready como voy a estar, hermano. Tengo miedo, como siempre. Tranquilo, es bastante fácil. Bueno, vamos arriba, corillo. Bóveda misteriosa. Estas son la, ¿verdad? Las claves para ver si el compañero logra adivinar cuál es el objeto. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje ficticio de videojuegos. Ok, vamos bien. Su primera aparición data del 2002 y su más reciente fue en el 2013. Ok. El mismo es protagonista de una saga de 4 juegos, siendo los primeros 3 desarrollados por Sucker Punch y el cuarto por Sansaru Games. Sucker Punch. Uh-huh. Además, ha salido como personaje invitado en 2 juegos, esto en el 2011 y en el 2012. El personaje es de nacionalidad estadounidense, es ladrón de profesión y utiliza un bastón como arma. El portal de internet GamesRadar incluyó a este personaje entre los 25 mejores de la década en su tiempo y lo llamó el Danny Ocean del gaming. Diablo. Yo tengo en la mente un personaje, pero estoy casi seguro que voy a fallar. Pero es el único que llena todas esas características. Tengo más claves. No he tocado el juego. Dámelas todas, porque pero yo no he tocado el juego que estoy pensando. El personaje. Y de hecho, si es el que estoy pensando, el juego se llama como él. Esto, sígueme dando claves. Pues las claves adicionales, ¿verdad? Son: su primera aparición fue en el PlayStation 2. El personaje le pertenece a Sony Computer Entertainment y fue personaje invitado en PlayStation Move Heroes y PlayStation All-Star Battles Royale. Uno de los dos logos. Gracias, gato. Pero creo que tengo suficiente knowledge para más o menos pegarla. ¿Tienes algo más o ya? Se acabó. No, eso es lo que tengo por el momento. Madre. Ok. You can do it. Creo que es Sly Cooper. ¡Cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling! Eso mismo, Sly Cooper. No lo puedo creer, maldita sea. Yo tenía ¿qué? Pero es que yo creo que la clave más contundente fue de que el ladrón de profesión y un bastón. El bastón. Sí, pero sí, soccer, me encanta Sly Cooper. Soccer Punch, yo como que Soccer Punch. Que yo me acuerde Soccer Punch. Que esa gente es la misma de Sunset Overdrive. Eso es lo que me venía a la mente a mí. Deja el que ha hecho Soccer Punch aquí por hacerle el ejercicio. Ok, tiene Ghost of Tsushima por ahí, debajo de ellos. Uh-huh. Infamous. Uh-huh. Son, Sly Cooper, toda la serie de Infamous. Toda la serie de Infamous y Sly Coopers First Love. Y Rocket. Uh-huh. Vector and Stan. ¿Qué más hicieron ellos ya? Rocket, algo que se llama Rocket, uh-huh. Robot on Wheels. Uh-huh. Uh-huh. Eso lo de Rocket, Rocket parece un. Eso es del 99 y se ve como. Como uh-huh. El dragoncito. ¿Cómo era este? Violetita. Ya digo, como Spyro. Como Spyro. Tengo la mente en hacer. Uh-huh. Yep, ok. Ah, vaya, mano. No sabía. Y no es este. Sunset Overdrive, no es de ellos. Ok. Diablo. Sí. Ok. A mí el más que me gustó fue Honor Among Thieves. Ah, me encantó ese juego. Ok. Sí, lo terminé, me encantó ese jueguito. Los juegos de Sly Cooper son super cool. Nice, yo nunca jugué un juego. Sabía lo que era. Para ese tiempo, uh-huh. Obviamente, mucha GamePro, mucha Game Informer, pero para nada jugué un juego. Pero Gigi, mano, yo creo que esta es la primera bóveda misteriosa que yo saco, como en 7 bóvedas misteriosas para atrás. Nice. Tipo, estaba buena. Gato se fue humilde. Gracias, gato. Gracias. Nice. Pues Gigi, mano, felicitamos a Gigo. Así que nada, espero que ustedes también hayan adivinado mucho antes de que yo dijera, desde que Gigo dijera la respuesta. Así que muy buena esa bóveda misteriosa. Bueno, y dicho eso, vamos entonces con ¿qué es la que? ¡Ay! Uy. Vamos a empezar con Gigo. Vamos para allá. Quiero que me hable del venado hostioso. Mírame. En el venado. Eso es lo que me tocó a mí jugar. Yo no sabía el que yo me estaba metiendo, gente. Estoy hablando de Dear God. Resulta que esta pasada semana, en nuestro canal fue Semana Temática y, ¿verdad? Nosotros planificamos con mucho tiempo de anticipación el tema de esa Semana Temática. Y el tema con el cual concurrimos fue Indie Week, Semana Indie, para poder jugar jueguitos de estudios independientes, jueguitos nice, chilling, etcétera. Que yo miro así en mi librería, y de momento que pues está The Dear God ahí muerto de la risa, lo compré hace mucho tiempo, me llamó la atención cuando lo vi, era pues un platformer, eso es lo mío, esto era más o menos, según la descripción, más o menos un Metroidvania, que tú ibas abriendo cosas y bla bla bla, gente, eso es un infinite loop. ¿De qué? De saltos, de frustración y de... Eso es lo que hay. O sea, Bambi, aquí, ¿verdad? Que entiendan la premisa. Es un venado que antes era un humano. El humano se muere, se lo comen unos lobos al principio del juego. Él iba a hacer tenía un clear shot a un venado. Y pues la paga, ¿verdad? Con calma. Y de momento está frente al Tribunal Celestial de los Venados. Y está esta única venado que le dice como que, tienes que cumplir con hacer unas buenas obras y vas a reencarnar ahora como uno de nosotros. Y pues tú vas haciendo las obras, etcétera. Gente, yo estuve jugando 2 horas y media y lo poco que pude avanzar, ¿qué 2 horas y media? Creo que estuve jugando 3 horas y media, mucho más. Lo poco que pude avanzar fue gracias a Coutaino, que me decía como que, mira, ¿y qué tú piensas de esto? ¿Y qué tal si la magia? ¿Y para qué es eso? O sea, el menú casi no se entendía lo que yo tenía que hacer, las misiones ni se digan. Gente, las misiones eran de que tú seguías pasando por el mismo área, la misma área, una y otra vez, y cambiaba a lo mejor, qué sé yo, habían 4 arbustos prendidos en fuego, en la segunda vuelta habían 2 nada más. O sea, estaba bien confuso. Eventualmente uno le coge el piso, pero al principio, y nunca lo había jugado, súper confuso. O sea, nada, resumiendo, uno tiene que hacer, tienes opciones de hacer el bien o hacer el mal, se va llenando una barra, y a lo último, tú tienes una opción, ¿verdad? Terminas el juego, cuando terminas todo, te dice, estás otra vez frente al venado, y te dice, ok, ¿quieres continuar tu vida como un ciervo, o quieres reencarnar como humano nuevamente? Y tú tomas la decisión. Yo no sé qué sucede si respondes que quieres continuar como humano. Ya yo estaba suficientemente OP siendo venado como para renegar mi nueva existencia. Así que le dije que quería seguir siendo venado. Y entonces el venado OP ahí tiene una chiva bien salvaje. Tiene un collar como que con un crucifijo. Se ve bien nice. Y ahí se acaba el juego. No hay credits. No hay credit roll. Esto simplemente comienza el juego otra vez con ese venado super OP. Y ya, lo acabé, gente. El juego tenía unas cosas raras que odiaba, otras cosas que me encantaban. Lo que estaba diciendo de Bambi, porque cada vez que tú pasabas por el lado de ciertas ciervas, ¿no? Ciertas deer féminas, había una opción para pues, quedarte quieto y enamorarla. Entonces había un corazoncito que se iba llenando. Cuando el corazoncito se llenaba por completo, págata, que salía un ciervito pequeño. Póngase serio, ciervo. Sí, no, póngase serio, ciervo. Cuando tú te morías, tú reencarnabas en ese venado que acababa de nacer. Y era como un checkpoint, era súper raro. Entonces yo honestamente perdí la cuenta de cuántos hijos yo hice en ese juego. Porque era cada rato, entonces como no sabía bien, las áreas eventualmente van cambiando, estás en un bosque, después vas a un pantano, después estás en unas montañas, después estás en unas cuevas, etcétera, aparecen hasta unas brujas, después el juego se puso bien, bien weird, había como un pueblo vaquero, había un lago que tú te podías sumergir, eso yo nunca lo hice en stream, lo hice fuera de stream, y se podía sumergir sin morirse, tenías una barra de oxígeno. Habían unos puzzles que tenías que resolver como con unas cajas de venados y moverlas para que los rayos se movieran. Bueno, una cosa súper rara. El caso es que el juego, agridulce, mano, le doy un 6.5 de 10. De verdad, si no tienes más nada que jugar, absolutamente más nada que jugar. Y si lo ves, lo más que me consoló fue que no pagué mucho por él. Yo creo que yo pagué como 2 pesos por ese juego. So, estamos GG. Y finalmente, para efectos de, finalmente, entiéndase, de la Indie Week, que me correspondió cerrarla con mi intervención del sábado, mano, jugué Valfaris. ¡Qué juegazo! un contraste totalmente drástico con The Dear God. Balfaris me lo gocé un montón, un juego que está retante, difícil, frustrante, pero no a un punto que yo lo encuentre injusto. O sea, yo me moría, pues me morí porque pues me tenía que morir. Estaba usando un arma que no era, estaba, qué sé yo, haciendo cosas en el juego que estaba caleando, whatever, pero el juego como tal se sintió super nice, creo que progresé bastante bien. Eventualmente puede ser que regrese a él para efectos del canal, ¿verdad? Después fue un juego que estaba disfrutando muchísimo. Y la cherry on top, ese soundtrack, mano. Uf. Las pistolas están over the top. Las armas melee. Cómo se ve el juego. A mí me encanta cómo luce. Me recuerda inevitablemente un poco a Action Verge. Por lo pixelado, por el movimiento, porque tiene unas cosas bien mangadas, o sea, lo que vendría siendo la plataforma, por ejemplo, los brincos, etcétera, están super GG. O sea, está salvaje, de verdad que me lo disfruté un montón. Y Alex estaba comentando en el chat que tuvo la oportunidad de ver ese juego firsthand, ¿verdad, Alex? Uh-huh. En PAX, cuando fui con Nicole y con Tiny y con Juan hace 2 años atrás. Yeah. Y vimos el demo en el área de los juegos independientes de PAX y hablamos con los desarrolladores y lo primero que yo le comenté a ellos, que me acuerdo, le dije, mira, este juego me recuerda mucho a Contra 3 y chamaco más secular es así. Cogimos un poquito del Gun and Run de Contra 3, pero único que lo llevamos a otro nivel. A otro nivel y bien llevó, papá, porque tú si tú puedes correr y disparar en cualquier dirección técnicamente, pero para detenerte y ser un poco más efectivo, tienes que oprimir cierto botón. Ese botón también te da como un shield. Pero ese shield, mientras más golpes tú tengas, te va bajando una barra como de magia, de maná, llámalo como sea. Que eso también es tu arma especial. O sea, tú tienes dos armas siempre encima, a modo de disparar, y tienes un arma melee. Mano, el juego está salvaje. Está salvaje. I can't wait to go back. Hoy no jugué porque no tuve tiempo. Si no, hubiera jugado Balfaris otra vez. Créeme que sí. Créeme que sí. Está buenísimo. Aparte de eso, nice. Pues un poco de Rocket League. Siempre que podemos ver la Dragon señal en el cielo y se despeja, ¿verdad? Y se ve clarita, pues le metemos esto. Y aparte de eso, mano, estuve disfrutando un poco de HBO Max. Estuve viendo Joker, que no la había visto. Muy buena. Me gustó, mano, como... Sin tirar spoilers, me gustó la conexión. Que decían que no iba a haber una conexión con Batman. Por lo menos yo recuerdo en términos de promo y preproducción. No, que esta película no tiene que ver nada con Batman. Ajá, siéntese para atrás a esperarlo. Obviamente se llama Joker por algo. La conexión está. Y la manera en que lo hacen, me pareció muy magistral. Muy magistral. Uh-huh, la interpretación del Joker, definitivamente me voló la cabeza lo bien que interpreta el hecho de que el Joker no tiene superpoderes, pero si tuviera un superpoder es armar la anarquía prácticamente sin quererlo, tú sabes, y la interpretación de Joaquín Phoenix en el papel fue exactamente eso, you know. Esto fue una película que tiene un tono que te mantiene como que uneasy. Tú sabes que algo raro puede pasar en cualquier momento. Y las partes que pasan es como que mente bola. Así que la disfruté un montón. De verdad que sí. Aparte de eso, Be Ready or Not. Una película de, qué sé yo, horror, suspenso y comedia. Porque termina riéndose con las estupideces que pasan. Me recordó mucho Cabin in the Woods, pero no tienen que ver una con la otra. Pero si usted recuerda Cabin in the Woods, que eventualmente al final se pone un poco seria y bien dark, pues esta es algo así. Es bastante funny, también está en el servicio. Y aparte de eso, mano, revisité mi infancia disfrutando los primeros episodios de Samurai Jack. Y como me sugirió, como estaba viendo Samurai Jack y después cuando entré a la aplicación me sugirió, empecé a ver Primal, que tiene solamente 5 episodios, ya voy por el tercer episodio. Serie espectacular. Así que eso es lo que he hecho, hermano, esta semana, más nada. Nice. A mí me gustó mucho lo que vi de Balfari, me gustó mucho. Es un jueguito que yo tengo velado desde obviamente desde que lo vimos en PAX, y está por comprarlo, pero nada, como que pues, y se consigue para todas las plataformas, o sea, PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One, neveras Smart, todo eso. Por ahí las Casio, las calculadoras, Texas Instruments, lo puede conseguir. Pero el jueguito se ve súper cool. A mí me gustó mucho lo que vi que estuviste jugando. Entonces ya, aún más un futuro, si le tiran especial, hay que darle una chequeadita a ese jueguito. Está brutal. Está brutal. Yo lo conseguí en especial, de hecho. Yo lo conseguí en especial, creo que fueron 13 pesos que pagué por él. 14 y pico. Nice. Yep. Nice. Me alegro que te haya gustado, man. Sí, mano. Awesome. Espectacular. Pues en mi caso también, como parte de nuestro Indie Week, yo estuve jugando el primer día del Indie Week, estuve jugando Enter the Gungeon, que hacía tiempo que no lo jugaba, ¿verdad? Que ese jueguito a mí me encanta mucho, que a mí todo lo que tenga que ver con Twisted Shooting a mí me fascina, y ese jueguito pues ya lo habíamos jugado aquí otras veces, y lo escogí porque sé que obviamente es un estudio independiente y obviamente es buena la acción del juego. Tengo que chequear a ver si puedo conseguir Exit the Gungeon, que ya estaba disponible y no me acordaba de Exit the Gungeon, que prácticamente es una temática distinta a lo que es Enter the Gungeon. Ahora tú tienes que escapar de este castillo, que es al revés. En Enter tienes que entrar, en Exit es escapar. Eso ya lo tengo mira, pero ya me divertí un montón. Nice. Creo que llegué al tercero, el cuarto piso, creo que fue lo más que llegué ese domingo. Pero a mí me gusta porque es un juego que obviamente tiene elementos de Rogue, que cada vez que usted entra, todo el esquema va a cambiar, no va a ser el mismo nivel que usted jugó. Si mueres, pues tienes que empezar. Pero me gusta eso, porque como todo el tiempo es algo nuevo, pues te mantiene on your toes, o sea, como que a la defensiva de qué es lo que viene, qué boss me va a tocar esta vez, y de verdad que a mí me encanta muchísimo Enter the Gungeon. Se te da muy también bien ese juego a ti, se te da súper bien. Sí, a mí me encanta, hermano, me encantan. También estuve jugando un juego que me recomendó nuestro compañero Motomou, que le envió acá un saludo, que de hecho, esto fue una combinación de lo mejor mundo, porque él me pidió este juego por Bacalao Point Cashins, y yo le dije, Moto, lo voy a jugar la semana de juego independiente porque la temática es perfecta. Amigos, pues dale, estoy jugando To the Moon, un jueguito bien interesante, prácticamente, vamos a decirlo así, una novela visual, un point and click, no hay mucha acción, ¿verdad?, envuelta, y básicamente es una historia, un relato de este personaje, que de un señor mayor que está en su lecho de muerte. Entonces él contrata a esta compañía que te permite, a través de un sistema que ellos tienen, de poder hacerte realidad ese último sueño que te quedaste sin cumplir, lo que te quedaste sin realizar mientras estuviste en vida, y que ahora que estás en tu lecho de muerte tú quisieras hacer. Pues ellos proveen una tecnología que van explorando tus memorias para entonces en tu memoria, en un punto de tu crecimiento, porque las memorias van hacia atrás en el tiempo, en un punto ellos te insertan un detonante que es lo que va a hacer que tú realices o cumplas ese sueño. Claro está, todo esto es a nivel, ¿verdad?, cerebral, o sea, no es que van a volver la vida a la persona, y obviamente pues tienen que hacerlo antes que la persona muera. Entonces la historia está bien interesante y bien complicada a la vez, porque ellos hicieron todo lo que tenían que hacer para insertarle esta ¿cómo diría?, este pensamiento a la persona de que quiere viajar a la luna, porque supuestamente eso es lo que él quiere. Él quería ir a la luna y nunca se le dio. Pues en las memorias ellos hacen todo lo que aprendieron y insertan el detonante, pero algo pasa de que no. O sea, que no. Y cuando ellos regresan a las memorias, todo ha cambiado. O sea, las memorias se cambiaron radicalmente. Ya no fueron las mismas memorias que ellos vieron. Están viendo otra persona en la vida de este señor que no era la esposa que ellos conocieron en las memorias. Bueno, algo pasó, algo está pasando que ellos no están atando bien los cabos o los puntos de la historia, y no es lo que ellos creían que era. O sea, y estoy por terminarlo, no me falta mucho, porque de verdad que la historia es bien, te atrapa como que, oh my god, ¿qué le pasa? O sea, ¿en qué momento este señor dejó de querer la luna y por qué? ¿Por qué? Y es triste porque él pierde a su esposa por una enfermedad, tú vas viendo en las memorias cómo se va deteriorando la salud de la esposa, cosas que le pasaron cuando joven, él fue víctima de de cierto modo un poco de bullying. Okay. Bueno, en fin, o sea, bien interesante. Es bien, bien interesante. Todo lo mucho que estuvieron hecho, mira, Alex, este juego te va a hacer llorar al final. No me fastidies. Así que vamos a ver. Déjame ver si esta semana puedo acomodarlo, porque aquí no me falta mucho. Vieron que muchos me dijeron que falta como menos de una hora. O sea, que puedo terminar y cambiar otro juego después que termine. Así que vamos a ver, lo tengo ahí para pa esto. Y mira, a ver si la apunto, a ver si la pego los challenge. En pausa, papi, en pausa. Pasando juegos, Mike Agme. Eso es así. Bueno, pero bien interesante ese jueguito. Y por último, estuve jugando el DLC para Shovel Knight Plague of Shadows, que usted utiliza al Plague Knight, uno de los malos en el primer juego base de Shovel Knight, por aquí. Y le dieron su propia aventura. Y ya este juego yo lo había empezado. Yo lo había empezado en un momento dado. Y lo que hice fue continuarlo. Y nada, le metí un ratito. ¿Verdad que va a caliente como es? Fui hasta. De ahí sacaron clips para la triste historia. Yo sabía que iba a pasar. De hecho, en un momento dado. Si la aquí, yo una lo digo. Si yo dije. Yo dije, ¡Silvia! ¡Silvia! La llamaste. Y ya llegó. Sí, es que las mecánicas del Plague Knight son bien extrañas. Porque aunque él tiene Double Jump, él también puede utilizar las bombas para mantenerse flotando, pero también tiene como que unas habilidades, que él crea frascos para brincar más alto, él puede flotar, tiene un par de cosas que a veces uno como que se confunde, porque uno viene del juego base, que era Shovel Knight, que era straightforward action, platforming, y brinca encima de los enemigos para brincar más alto y cositas así. Obviamente esto es otra mecánica, cambia radicalmente el juego. Pero es muy bueno. En esencia sigue siendo el universo de Shovel Knight. Los visuales y los boss fights son buenísimos. Así que nada, ya estoy cerca de terminarlo. Me faltan dos niveles y lo acabo ese DLC. Nice. Y después me movería a los otros, que es el de Specter Knight. El que tú jugaste, yo no creo que lo juegue. El de las cartas no, mano. Acho, mano. No me gustó. El de King Knight. Sí, el de King Knight. A mí no. Lo que yo vi justo jugándolo, a mí no me llama la atención ese dios. Que es regular. Sí, no. Porque no es tan action-oriented como uno hubiese pensado que iba a ser ese jueguito. No, y las cartas, una vez le coges el truco, no está tan mal. Pero no es mi estilo de juego, honestamente. Y me acuerdo que tu impresión fue bien malita, ¿sabes? Si no lo juegas, no te va a pasar nada. Sí. Ya, estamos GG. Sí, pero entonces me tuvo gracia porque par de gente, muchos dijeron que por qué ese juego en Semana Independiente. Jack Clock Games es un estudio independiente, sí, ellos no son triple A. Que el juego vendió con. Pues claro. Si vendió, no es sinónimo de que no puede ser independiente. Pues, le salió bien. Un ejemplo. Ojalá le salga bien a todo. Y siga dando los buen contenido. Ahora mismo yo di el ejemplo claro, Team Cherry con Hollow Knight. ¿Qué estudios iban a pensar que estos juegos iban a vender tanto? Ya por hecho, no, que ellos vendieron mucho. Eso no tiene nada que ver. Como que era estudio, sigue siendo un estudio independiente que lo crearon from the ground up. Sí. Que vendieron mucho, pues GG, porque de hecho, ahora que digo Hollow Knight, un saludito a Team Cherry, que seguimos, tío, sigue esperando a Hollow Knight. Silksong, viene por ahí, yo sé que viene por ahí, tengo fe en ellos. Sí. Pero Hollow Knight es independiente, Rocket League es independiente. O sea, es un poco debatible porque ya pues lo compraron, pero Psyonix, Psyonix fue independiente, o sea, que by the way, también un saludito al estudio detrás de Cuphead, que llevan ya como 2 o 3 años que anunciaron el diversito, tampoco te había llegado. Estate quieto, que lo están dibujando a mano. Cuphead se tardó como fue. So, tú te puedes imaginar, teniendo nuevo, obligado se va a tardar. Yeah. Sí. ¿Y qué más? Pues aparte de eso, nada más, que me recuerde. ¿Sabes, papi? Pero estás GG. Estás GG. Yes, sir. Bueno, así que dicho esto, gente, vamos entonces para los comentarios. Creo que no tenemos comentarios. Estoy dando una rondita rápida aquí en Facebook. No tenemos comentarios, por lo menos en Facebook. No tenemos comentarios. Si hay en alguna otra plataforma, pues les pedimos disculpas, ¿verdad? Yo por lo menos no recibí alertas de las plataformas de, ¿verdad? De, por ejemplo, Evox y nada de eso. No vi nada de la edición pasada, que fue el 227. ¿Cuál estamos nosotros? 271. Uh-huh, exactamente. No, 371, no tengo nada. Yep. Sí, está todo tranquilito por ahí, entonces en la podcastfera, no me sale. Yeah. En la atmósfera de los podcasts está todo tranquilo. Así que, nada, pero gente, dicho eso, a pesar de que a lo mejor nuestra querida comunidad, ¿verdad?, no nos comentó ni nos da en los diferentes posts, no importa, gente, porque como que yo tengo algo que compartir con ustedes en esta sección de comentarios, y es que, gente, o sea que aquí en Nivel Escondido, nosotros somos Extra Lifers 24/7, ¿verdad? Y de esta manera aprovechamos este podcast para la semana para extenderles una invitación a lo que va a ser nuestro primer gran evento como equipo para este año. Sabemos, ¿verdad?, que las cositas pues, han estado un poquito difíciles con, ¿verdad?, con todo esto de las cuarentenas. Muchos compañeros, ¿verdad?, que lamentablemente pues sus trabajos se han visto un poquito afectados. Han tenido que hacer ajustes, ¿verdad?, de la manera como creaban contenido y todo esto. Pero aún así, pues entonces nos reunimos y nuestro compañero Kaku de allá de Metaverse Puerto Rico, pues sugirió esta tremendísima idea y ya entonces concretamos lo que va a ser nuestro primer gran evento, que es denominado el Raid Marathon. ¿Y de qué consiste esto, gente? Pues comenzando este sábado, 6 de junio, desde las 8 de la mañana, diversos compañeros que componen el equipo de Extra Lifers 24/7 van a estar jugando en la plataforma de Twitch en vivo, cada uno en sus plataformas de creación de contenido. Miren el lineup que tenemos para este sábado. Miren, a las 8 de la mañana va a arrancar nuestro compañero el Surfing Boy, el campeón del pueblo, desde la plataforma de Twitcheo Puerto Rico, Twitcheo PR, ¿verdad? Lo encuentran así en Twitch. Va a estar jugando Rocket League de 8 a 11, pero gente, no va a estar solo. O va a estar acompañando a su hermano. Los Double Dragons se unen for the kids. Así que Sparrow, representando Nivel Escondido, va a estar por ahí jugando con el People's Champ este sábado 6 de junio desde las 8 de la mañana. Dragon suelto, tempranito, papi. Sí, tempranito. Ahí está. Y van a estar jugando hasta las 11 de la mañana. Luego le choca la mano el señor Mr. Player One en relevo australiano y comienza su bloque de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el canal de Mr. Player One, lo consiguen así mismo, va a estar jugando Super Mario Galaxy. Pero entonces, aquí es que entra, lo voy a explicar. ¿Por qué Raid Marathon? Porque tan pronto el compañero Surfing al termine en Twitch de Puerto Rico, todo el corrido que está ahí se van en Raid al canal de Mr. Player One para ver ahí un poco de gameplay de Super Mario Galaxy. Luego a las 2 entro yo, donde directamente de mi canal personal de Alex Nation en Twitch, yo voy a estar jugando Shantae and the Seven Sirens de 2 a 5 de la tarde con todos los que lleguen por ahí con el raid de Mr. Player One. Y así sucesivamente, luego yo termino mi intervención a las 5, le mandamos un raid a nuestro compañero de equipo Sol de Vila, cerrando esa primera parte del evento de 5 a 8 de la noche jugando Dark Souls Remastered. Luego, esto no termina ahí, gente, porque este evento se compone de dos días. Luego, el domingo 7 de junio, la acción continúa arrancando también a las 8 de la mañana. Nuestra compañera Nicole J, desde su canal, así mismo, Nicole J, Nicole J, va a estar jugando Trine for the Nightmare Prince de 8 de la mañana a 11 de la noche. Una vez Nicole finaliza, nos vamos en raid al canal del Hombre de los Rayos Tainescos, Code Taino TTV, jugando Super Mario Odyssey de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Luego brincamos en raid a el canal de nuestro compañero Kaku de Metaverse Puerto Rico, Metaverse PR en Twitch. Va a estar de 2 a 5 jugando Nioh. Y para cerrar la noche nos vamos en raid al canal de nuestro compañero, el amo y señor de Rage, el señor Vidium SF. Lo encuentran así mismo, Vidium con V, cerrando con M y SF. Vidium SF de 5 a 8 jugando Star Wars Jedi Fallen Order. Así que ese es el lineup para nuestro primer gran evento de Extra Lifers 24/7. Gente, recuerden que todo esto a beneficio de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que si ese día usted se da la vueltita por allá y quiere apoyar a alguno de nuestros compañeros con algún donativo, va a ser de mucha ayuda para estos niños y más en estos tiempos, ¿verdad? Que sabemos que las cosas pues están un poquito, ¿verdad?, un poquito difíciles, que aunque sí hay ciertas cosas que se están un poquito a poco normalizando, pero aún así queda mucho por hacer. Así que contamos con todos ustedes para que disfruten de este tremendísimo Raid Marathon for the Kids. Recuerden, sábado 6 de junio comenzamos a las 8 y el domingo 7 de junio también desde las 8 de la mañana. Así que lo esperamos a todos por allá. Yes. Va a estar brutal. Suena brutal, y que va a ser algo diferente, super cool, y obviamente for the kids. Eso hace. Así que lo esperamos a todos por allá. Y también no me puedo ir sin anunciarles que este sábado, ese mismo día, el sábado 6 de junio, tendremos podcast en vivo desde las 10 de la noche por acá en Nivel Escondido, en nuestro canal de Twitch, YouTube.tv / Nivel Escondido, el lugar oficial de la Horda Bacala en Twitch. Así que pase, los invitamos a todos a que disfruten del contenido que tenemos ese día para el podcast en vivo. Recuerden que los podcasts en vivo son una experiencia única y que no se los puede perder. Cualquier cosa puede pasar. Señor, advertencia. Así mismo. Advertencia. Bueno, y ahora dicho eso, mis queridos oyentes y bacalaos por igual, vamos a pasar a el cierre. Entonces, recuerden que una vez el podcast está publicado, el mismo se encuentra disponible en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden nuestro itinerario de transmisiones en vivo por Twitch. Recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana con transmisiones los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este su servidor Alex Nation, los martes y los sábados con el compañero eso que está ahí, el señor Sparrow Wolf, desde las 10 de la noche en Nivel Escondido After Dark, y los jueves y los viernes el turno de nuestro compañero Gatonejo, también desde las 10 de la noche hora del este. Y no olviden que aún tenemos disponible mercancía bien bacala. Si quieren accesar a esta mercancía, pueden hacerlo entrando a través de nivelescondido.com/mercancía. Y no olviden que los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos está el señor Sol de Vila, Lady Midnight, Moy Snake 85, Mr. Sombra, el maestro Beat Oscar, Vueladora y Kitty Norlu. Así que de esta manera, gente, ya, ahora sí, llegamos al final. Será entonces hasta la próxima. Se nos cuidan, se mantienen a salvo. Bye bye, bacalao. Se las paro.